compadre, desde que se casó, no sale ni a la esquina, ni a ninguna reunión. Su mujer es celosa y se deja mandar. La gente lo vacila, le empiezan a gritar. Es casado y le pegan, le gritan por ahí. Es casado y le pegan, no lo dejan salir. Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar. Es casado y le pegan, tiene que ser puntual. Cuando él era soltero, tenía un levante tremendo. Tenía fiesta y amigos, siempre andaba sonriendo. Las mujeres más lindas lo admiraban y lo amaban. Y ahora no es ni la sombra, tiene cara amargada. Es casado y le pegan, le gritan por ahí. Es casado y le pegan, no lo dejan salir. Es casado y le pegan, no lo vuelvo a invitar. Es casado y le pegan, tiene que ser puntual. Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién? Es casado y le pegan. ¿A quién?